El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, Noche Estelar. Una hora entera de cielo dedicada a usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 20 de diciembre de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos un programa especial dedicado a responder muchas preguntas relacionadas con astronomía, preguntas que tenemos pendientes a lo largo del año. Me tomé la libertad de armarle un programita sobre algunos de los objetos celestes que puede ver usted con facilidad esta noche y a lo largo de todo el invierno. Recuerde el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Probablemente el espectáculo más sereno, más accesible y más trascendente de todos los que ofrece la naturaleza es el cielo nocturno. Si logra usted alejarse lo suficiente de la locura de la sociedad moderna durante unas cuantas horas, puede usted contemplar con un solo golpe de vista a millones de mundos. A simple vista podemos ver aproximadamente unas entre 4 y 6 mil estrellas, dependiendo de la calidad de su vista y de la calidad del cielo, desde luego. Pero algunas de las manchitas luminosas que distinguimos incluso a simple vista algunas personas, como la galaxia de Andrómeda, que es un objeto difícil de ver, pero es posible verlo a simple vista en algunos casos, esos mundos pueden esconder detrás de ese aspecto tan humilde a varios centenares de miles de millones de soles. De la contemplación del cielo han salido muchas cosas. Usted puede ver cómo las estrellas dictaron la estructura de las sociedades por mucho tiempo, de muchas maneras diferentes. Por un lado, el ritmo de los cielos sirve para saber cuándo se debe sembrar, cuándo se debe cosechar. Por otra parte, la estructura social de muchas civilizaciones descansaba en la contemplación del cielo. En la antigua Babilonia, en la región mesoamericana precolombina, incluso en la mitología básica del mundo occidental, y conste que no estoy mencionando el caso de China, el caso de la India, que son muy particulares, el caso de Japón, de toda esa región del globo, en todas partes del mundo usted puede encontrar en la historia antigua de las civilizaciones de esas regiones que con frecuencia la estructura social descansaba en una serie de principios que a su vez siempre hacían referencia al cielo. Con frecuencia, la estructura político-religiosa de las primeras civilizaciones dependía del talento de personas que se dedicaban a observar las estrellas. Y cuando estas personas no hacían su trabajo, las consecuencias a veces eran terribles. Ya le platicaré la historia de dos astrónomos chinos, una historia bien conocida, He y Ho, así es como se pronuncian sus nombres, que por no predecir a tiempo un eclipse de sol, fueron decapitados. Ya le platicaré la historia en otra ocasión. De la contemplación de las estrellas han salido muchas cosas, definitivamente. No solo la estructura de las sociedades, de muchas de ellas, sino que también en las estrellas hemos encontrado los signos de nuestro progreso. Usted puede seguir el desarrollo de todas las ciencias contemplando la historia de la astronomía. Galileo, que muchos consideran como el primer científico moderno, es recordado principalmente por su trabajo astronómico, a pesar de que también construyó microscopios, de que hizo experimentos sobre cuestiones relacionadas con la atmósfera, hizo muchas cosas. Trabajó sobre la gravedad también. pero el trabajo que mucha gente siente más, que es más relevante de Galileo, es el astronómico. Es el que lo puso en peligro, porque sacudió las bases de la sociedad en la que vivía. La mayoría de los científicos importantes que están relacionados con el mundo de la física son recordados por un trabajo que tiene relevancia astronómica. Por ejemplo, Kepler, por ejemplo, Newton, por ejemplo, Einstein. De la contemplación de las estrellas ha salido nuestro conocimiento del átomo, por ejemplo. Nuestra capacidad para apreciar, para usar la energía nuclear para bien y para mal, viene de la contemplación de las estrellas directamente. El ver las estrellas es bueno en muchos sentidos. Tranquiliza la mente. Le da a usted la oportunidad de contemplar las difíciles circunstancias del mundo moderno con una perspectiva más tranquila, más centrada. Y además de la contemplación de las estrellas, podemos eventualmente sacar tecnología que sirve para empujar adelante a la sociedad. Es por eso que le he preparado un programa en el que le presento algunos de los objetos celestes más extraños, curiosos, interesantes, que se pueden ver en el cielo nocturno. El cielo de invierno es especialmente privilegiado. Hay muchas estrellas de primera magnitud. Estrellas muy brillantes. Si usted me hizo el favor de aceptar mi recomendación de descargar el programa de cómputo que se llama Celestia, un programa completamente gratuito, perfectamente legítimo y además perfectamente seguro para su computadora, usted puede presentar en la pantalla de su computadora una simulación del cielo nocturno. Con el apoyo de ese programa de cómputo, por ejemplo, o de los mapas celestes que aparecen en algunas revistas o que venden en sitios en donde se hace divulgación de la astronomía, como el Planetario Luis Enrique Erro, museos, etcétera, etcétera, con esas ayudas usted podrá seguir lo que le voy a platicar al regreso del siguiente corte. En este programa, entonces, vamos a visitar algunos de los objetos celestes más curiosos y extraños y más fáciles de ver. Le voy a platicar la historia personal de la mayoría de las estrellas de primera magnitud que se pueden ver con facilidad en el cielo nocturno en estos días. Usted se dará cuenta que algunas de estas estrellas son, pues, más o menos tranquilonas, son más o menos comunes, parecidas a nuestro Sol, no hay mucho que contar de ellas, aunque con frecuencia estas estrellas de las que voy a platicarle tienen compañía, y esa compañía a veces es un tanto extraña. Otras estrellas que le voy a presentar en este programa son verdaderos monstruos. Esté preparado entonces, porque al regreso del siguiente corte vamos a comenzar platicando de estrellas muy parecidas al Sol. Y según adelante el programa, iremos presentando casos cada vez más y más extremos. El Explicador. Continúa después. Continuamos en el explicador arroba mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. El objeto celeste más brillante que se puede ver en el cielo es desde luego el Sol. En el cielo nocturno, ese honor le corresponde a la Luna. Después de la Luna, en un cielo normal, cuando no hay algún fenómeno extraordinario, El siguiente objeto más brillante que se puede ver a veces es Venus. De todas las estrellas, de todos los objetos celestes que se ven en el cielo nocturno, que no son planetas y que no sean la Luna, desde luego, Sirio es la más brillante. Esta estrella ha tenido un papel muy, muy, muy importante en el desarrollo de varias civilizaciones, por ejemplo, de la antigua cultura egipcia. Para esta civilización, la estrella se llamaba Sobdet y tenía que ver con el calendario egipcio, cuando el sol, cuando Sirio experimentaba una salida helíaca, es decir, cuando Sirio y el sol salían por el horizonte al mismo tiempo, era el momento en el que comenzaban las inundaciones del Nilo. El Nilo, con frecuencia, de manera bastante regular, desbordaba su cauce y regaba la zona de alrededor con un lodo muy rico en sustancias orgánicas. Esto permitió alimentar a una civilización poderosa por mucho tiempo, a pesar de estar situada en el centro de un desierto especialmente grande, el desierto del Sáhara. Bueno, no en el centro, pero sí bien metida en el centro, desierto del Sáhara. Bien. Esta estrella sirvió, entre otras cosas, aparentemente para orientar algunos aspectos de las pirámides. Se cree que algunos de los agujeros de ventilación de las grandes pirámides, por ejemplo la de Khufu, estaban orientados hacia la estrella Sirio. ¿Qué podemos decir de esta estrella? Además de su enorme papel histórico, Sirio ha tenido un papel muy importante desde la perspectiva de la astronomía moderna. En 1868, Sir William Huggins se convirtió en la primera persona en ver cómo se mueven las estrellas. Por siglos pensamos que las estrellas eran fijas, que realmente no se movían de sus lugares. Con el desarrollo creciente del conocimiento científico, con el desarrollo de la teoría newtoniana, quedó claro, entre otras cosas, que las estrellas tenían que ser parecidas a nuestro Sol, tenían que ser otros soles, y que tendrían que estar en órbita alrededor de algo, que no podrían estar quietas las estrellas. Si usted arranca con un universo lleno de estrellas y todas están quietas, la gravedad mutua de las estrellas las pondría en movimiento. Las estrellas se tenían que mover. La cuestión era cómo medir esa velocidad y luego cómo interpretar ese movimiento. Este movimiento, que se llama movimiento propio, fue observado por primera vez en la estrella Sirio. Fue la primera estrella a la cual se le pudo medir su velocidad de movimiento en el cielo. No se pudo ver su movimiento físico. Eso ocurrió con otra estrellita mucho más débil, que se llama la estrella número 61 de la constelación del Cisne. Pero Sirio fue la primera estrella cuya velocidad de acercamiento o alejamiento a la Tierra fue medida. Utilizando el famoso efecto Doppler, del que ya hemos hablado, ese efecto que hace que el sonido de una sirena, de una ambulancia, se haga más agudo cuando se acerca a la ambulancia y más grave cuando se aleja, ese mismo efecto afecta a la luz. Cuando una fuente luminosa se acerca a nosotros, se ve más azulada de lo normal, y cuando se aleja se ve más rojiza de lo normal. Este enrojecimiento, o el corrimiento hacia el azul, según lo que tenga usted, se puede medir con precisión. La primera persona en hacerlo fue Sir William Huggins, y fue con la estrella Sirio en 1868. En 1844, un astrónomo alemán muy conocido, Friedrich Bessel, pudo medir el lento movimiento, que fue, por cierto, la primera persona en ver cómo se mueve una estrella a través del cielo, a la 61 del Cisne, estudió a Sirio también. Y se dio cuenta que el movimiento el lento, casi imperceptible movimiento de Sirio en el cielo, no era regular. La estrella parecía seguir una trayectoria oscilante. Se puso a hacer cálculos y concluyó Bessel que Sirio debería tener una estrellita pequeña muy cerca de la estrella principal que nosotros vemos, y la gravedad de esa estrellita pequeña, al girar alrededor de Sirio, es la que produce este movimiento oscilatorio en la estrella en su camino por el cielo. Y bien, Alvan Clark, un constructor muy conocido de telescopios, fabricó muchos telescopios en su época, y los telescopios de Clark todavía se venden por allí. Algunos de ellos son bastante caros. Clark trabajaba con el desarrollo de un telescopio bastante grande, un telescopio de casi medio metro de diámetro, que en aquella época era un verdadero gigante. Después de tallar con gran cuidado la lente, apuntó la lente hacia la estrella Sirio, la más brillante del cielo, con la intención de ver que tan bien estaba construida la lente. Él esperaba ver un disco luminoso muy pequeño, las estrellas desde la Tierra no muestran un punto, una forma visible a simple vista. Se necesitan técnicas especiales para ver la forma de las estrellas. El disco que se alcanza a ver es consecuencia de las características de la luz. Si usted tiene una lente bien construida, las estrellas no las verá como puntos chiquititos, sino como bolitas perfectas muy pequeñas. Clark vio la bolita de Sirio y al ladito vio un puntito luminoso. Y lo primero que pensó fue, híjole, ya la regué. Está mal construido mi telescopio. Lo revisó, volvió a tallar la lente, hizo un montón de cosas, volvió a apuntar su telescopio, su lente hacia Sirio y volvió a ver el puntito. Otros astrónomos empezaron a, después de escuchar lo que dijo Clark, comenzaron a dirigir telescopios más y más grandes hacia Sirio y efectivamente encontraron una estrellita alrededor. Sirio es una estrella un poco más brillante que el Sol. No es muchas veces más brillante que nuestro Sol. Es una estrella más o menos normal, un poco más grande. No emite mucha más luz que nuestra estrella. Emite apenas 25 veces más luz que nuestro Sol. Esto le puede parecer a usted mucho. En un rato más verá que es muy poquito. Es una estrella estable que va a vivir todavía por mucho tiempo. Tiene aproximadamente quizá unos 200 o 300 mi edad. Es una estrella joven. No va a vivir tanto como el Sol, pero va a vivir mucho tiempo. Se encuentra muy cerca de nosotros, apenas a 8.6 años luz de distancia. La luz que vemos de esa estrella tiene 8 años de edad. Al regreso del corte le voy a platicar algo sobre lo que es verdaderamente extraño sobre Sirio y vamos a pasar a la siguiente estrella brillante. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Si bien la estrella Sirio es, pues sí, más brillante que el Sol, pero es relativamente tranquila, tiene algo raro a su alrededor. Por allá del año 150 a.C., Claudio Ptolomeo, un astrónomo muy famoso, autor del modelo del sistema solar que fue tan querido por la civilización occidental hasta que llegó Copérnico a deshacerlo. En el modelo de Claudio Ptolomeo la Tierra ocupaba el centro del universo. Bueno, ese mismo Claudio Ptolomeo, que era un buen astrónomo, reportó, escribió, que Sirio se veía de color rojizo. Esto fue notado por primera vez en 1760 por un aficionado a la astronomía, Thomas Barker. De entonces para acá se ha discutido mucho por qué Sirio era rojo en la época de la antigua Grecia y por qué ahora es de color blanco, porque esa estrella es blanca. Hay muchas ideas al respecto. Una posibilidad es la forma en la que se ha observado esta estrella desde ciertas regiones, por ejemplo, desde donde observaba Ptolomeo. Sirio rara vez se levantaba mucho por encima del horizonte. Cualquier objeto luminoso que se encuentre cerca del horizonte se ve de color rojizo porque la atmósfera dispersa la luz azul y solamente deja pasar con facilidad la luz roja. Cualquier objeto celeste que se ve cerca del horizonte, la luz de ese objeto tiene que pasar a través de un gajo muy grande de atmósfera. Tiene que pasar a través de muchos kilómetros de aire y como consecuencia de eso pierde mucha luz azul y se ve de color rojo. Lo cierto es que alrededor de esta estrella de Sirio hay una estrella pequeñita, la estrella observada por Alvan Clark, y esta estrella no es una estrella normal, es una estrella muerta. Se había predicho la existencia de un tipo peculiar de estrellas que se deberían formar cuando moría una estrella grande, un poco más grande que nuestro Sol. Cuando una estrella, repito, un poco más grande que nuestro Sol, pierde las reacciones nucleares que hay en su núcleo, cuando ya no puede seguir generando energía en su núcleo, se comprime de una manera más o menos suave y acaba formando un objeto del tamaño de la Tierra. El Sol tiene un volumen 1,000,000 de veces superior al de la Tierra, más de 1,000,000 de veces superior al de la Tierra, como 1,400,000 veces. Para que el Sol se convierta en una cosa del tamaño de la Tierra, tiene que reducir su volumen casi en 1,500,000 de veces. Una estrella más grande que el Sol tendrá un factor de compresión todavía mayor. Estas estrellas ya no generan reacciones nucleares, ya no están produciendo energía. Se ven blancas porque están muy calientes y tardan muchos millones de años en enfriarse. A estas estrellas pequeñas, ultracompactas, hechas de materia degenerada. Se llama materia degenerada porque los átomos no tienen electrones a su alrededor. Los núcleos del átomo, de todos los átomos de la estrella, se encuentran cerca del centro y la estrella tiene una atmósfera de electrones. Esta estrella, pequeña, brillante, y que en realidad es un cadáver estelar que todavía no ha terminado de enfriarse, se le llama enana blanca. Se predijo la existencia de las enanas blancas, y al estudiar con cuidado las características de la estrella que gira alrededor de Sirio, los astrónomos se dieron cuenta que esa estrella es una enana blanca. La primera enana blanca que fue contemplada con conocimiento por los astrónomos fue Sirio B. Si usted tiene un grupo de varias estrellas y desde lejos se ven como si fuera una estrella, usted a ese grupo le va a dar un nombre. Le dimos el nombre de Sirio a esta estrella creyendo que era una, en realidad son dos. Si usted descubre que una estrella que ya tiene nombre en realidad está compuesta de varias estrellas, a cada uno de los elementos de ese grupo de estrellas le va poniendo una letra del alfabeto. A la estrella más importante, a la más grande de ese grupo, le pone la letra A. La estrella que vemos aquí en la Tierra es Sirio A. La pequeñita que solamente se ve con telescopio se llama Sirio B. Sirio B fue la primera enana blanca en ser contemplada con conocimiento por los astrónomos. Cerca de Sirio hay otra constelación, una constelación hermana a la constelación en donde se encuentra Sirio. Sirio es la estrella más brillante del Can Mayor. Y Procyon es la estrella más brillante del Can Menor. Procyon significa el que sigue al perro. Generalmente se levanta primero Sirio por el horizonte y luego se levanta Procyon. Procyon es una estrella que en realidad no es una estrella. Son varias estrellas. Procyon, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, es la séptima estrella más brillante, visible a simple vista, y curiosamente Procyon se parece... Procyon es la estrella más brillante de una constelación dedicada a un perro, igual que Sirio. Procyon es una estrella un poquito... Es más chica que Sirio, es una estrella que no emite tanta luz como Sirio, es apenas casi 7 veces más brillante que el Sol. Sirio es 25 veces más brillante. Se encuentra a una distancia un poco mayor que Sirio. Sirio está un poco más de 8 años luz de distancia. Procyon está a 11.40 años luz de aquí. Pero además de compartir el honor de ser la estrella más brillante de una constelación dedicada a un perro, Procyon también tiene una enana blanca a su alrededor. Las enanas blancas son estrellas que parece que son mucho más comunes de lo que creíamos. Parece que hay muchos cadáveres estelares por allí. Hay otras cosas que decir con respecto a la estrella más brillante, a Procyon A, la que sí vemos desde la Tierra. Parece que tiene un planeta, cuando menos. Y parece que este planeta probablemente podría estar en la zona habitable. Es decir, que este planeta podría estar orbitar alrededor de Procyon a la distancia correcta para tener agua líquida en su superficie, en caso de que obviamente tenga el tamaño apropiado y que tenga agua. No existe todavía suficiente información para poder descartar esta posibilidad. Parece que Procyon podría tener un planeta habitable, aunque esto todavía no ha sido posible confirmarlo. Probablemente el trabajo de la sonda espacial Kepler podría cambiar esto dentro de poco. Vamos a seguir hablando de otras estrellas brillantes. Tanto Sirio como Procyon se les considera estrellas de primera magnitud. Al regreso del corte le voy a aclarar este término, primera magnitud. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Las magnitudes estelares parecen ser arbitrarias, pero en realidad siguen un mecanismo bastante rígido. Si usted mide la cantidad de energía que deposita la luz de una estrella por cada centímetro cuadrado, por cada segundo, tiene usted una medición muy precisa de la intensidad de la luz de una estrella. Usted puede convertir eso en un número. Existieron en el pasado varios mecanismos para tratar de medir la intensidad de las estrellas. A final de cuentas, quedó establecido un mecanismo, del que hablaremos en otra ocasión, que involucra una tabla de logaritmos. Las estrellas de primera magnitud son un poco más de dos veces más brillantes, depositan un poco más del doble de energía cada segundo por centímetro cuadrado que las estrellas de segunda magnitud. Y lo mismo pasa con las de la diferencia que hay entre las estrellas de segunda y tercera magnitud, la diferencia entre las de tercera y cuarta magnitud. A simple vista, una persona normal puede ver estrellas de hasta la sexta magnitud, aunque algunas personas privilegiadas pueden ver estrellas hasta de magnitud 9. Esta tabla se estableció antes de que se pudiera medir con gran precisión la intensidad de la luz de las estrellas, antes de contar con equipos electrónicos que permiten hacer esto con precisión. Es por esto que ha sido necesario apelar a las magnitudes negativas. Cualquier estrella que tenga magnitud 1, o sea, más brillante que magnitud 1, se le llama estrella de primera magnitud. Hay estrellas de magnitud 0. Hay estrellas de magnitud negativa. Nuestro Sol tiene una magnitud de menos 26 aproximadamente. Y es increíblemente más brillante que Sirio. Si usted quiere medir la intensidad de la luz de una estrella de manera absoluta, tiene que descontar el factor de la distancia. Sirio se ve muy brillante en el cielo, pero hay otra estrella de la que vamos a hablar en un rato más, Rigel, que tiene casi la misma luminosidad. Rigel es un poquito más débil, solo que Rigel está muchas veces más lejos. Rigel es un verdadero monstruo. Mientras que Sirio, pues, sí es una estrella 25 veces más grande que el Sol y ya. No es más brillante que el Sol, nada más. Es una estrella más brillante y punto. Rigel es deliciosamente horrorosa. Ya platicaremos de ella más adelante. Si usted quiere darse una idea de cuánta energía emite una estrella, no reporta la magnitud estelar, porque la magnitud depende de la distancia. Depende de qué tan brillante es la estrella intrínsecamente y a qué distancia está. Hay un numerito que se llama la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es, si yo pudiera colocar esta estrella a 10 años luz de distancia de la Tierra, ¿con qué luz brillaría? Si yo pudiera agarrar nuestro Sol y llevármelo a 10 años luz de distancia, apenas sería visible a simple vista, sería una estrella como de quinta magnitud, entre quinta y sexta magnitud. Sirio tiene una magnitud absoluta de menos 0.29. Eso significa que Sirio, colocado a 10 años luz de distancia de la Tierra, sería un poquito menos brillante de lo que es ahora. Seguiría siendo una estrella mucho, muy brillante. Si ponemos a la misma distancia al Sol y a Sirio, podemos apreciar la diferencia de luminosidades entre ambos. Sirio entonces es una estrella con un brillo importante. Procyon, déjeme ver la magnitud absoluta de Procyon, es de 2.65. Eso significa que Procyon es una estrella que seguiría siendo brillante si la colocamos a 10 años luz de distancia. Déjeme nada más confirmar el valor de Sirio, porque no estoy seguro de habérselo dado bien, pero ahorita lo verificamos. Procyon entonces tiene una magnitud absoluta de 2.65. Aquí está Sirio. Estoy obviamente recurriendo a mi tumbaburros. Sirio tiene, perdón, estaba dando mal el dato, una magnitud absoluta de 1.42. De todas maneras, si llevamos a Sirio a 10 años luz de distancia, seguiría siendo una estrella de primera magnitud. Estaría entre la primera y la segunda magnitud. Sería una estrella brillante. Nuestro Sol apenas sería visible a simple vista. La siguiente estrella de primera magnitud que podemos ver en el cielo nocturno en estas fechas es Capella. Capella significa la cabrita. Esta estrella se encuentra al norte. Es una estrella relativamente fácil de ver. De todas las estrellas de las que estamos hablando, es la estrella de primera magnitud que se encuentra más al norte. Se encuentra a 42.2 años luz de distancia de la Tierra. Una distancia notablemente mayor que la que nos separa de Sirio, por ejemplo. Esta estrella, en realidad, está hecha de 4 estrellas. Es un sistema estelar de 2 estrellas dobles que giran una alrededor de la otra. Cada estrella doble, en realidad, son 2 estrellas, obviamente. Cada pareja de estrellas gira alrededor de un centro de gravedad común, y cada una de las 2 parejas giran alrededor de un centro de gravedad común para las 4. Es un sistema bastante complejo. De las 4 estrellas, la pareja más brillante está hecha de 2 estrellas que tienen un diámetro, cada una de ellas, aproximadamente 10 veces mayor que la del Sol. Las otras 2 estrellas son más pequeñas. Algo pasa en Capella, porque de allí salen rayos X. Es muy probable que exista una cantidad importante de gas que sale de alguna de las estrellas y que es chupado por otra. Cuando ese gas es aspirado violentamente por una estrella, se calienta lo suficiente para emitir rayos X. Y con lo suficiente estamos hablando de una temperatura de varios millones de grados centígrados. Capella, en realidad, entonces no es una estrella. Es un grupo de 4 estrellas, 2 de ellas son estrellas gigantes, con un diámetro muy superior al diámetro de nuestro Sol, 10 veces, que giran bañadas en rayos X. Algo violento pasa en Capella y todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos exactamente qué es, aunque ya tenemos una idea más o menos clara. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final de este programa. Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. En el cielo nocturno hay una veintena de estrellas de primera magnitud y existen un par de constelaciones que tienen la fortuna de contar con 2 estrellas de primera magnitud. Una de estas constelaciones es la de los gemelos, Gemini, la constelación zodiacal de los gemelos. Se dice, por cierto, Gemini, no Géminis. Gemini en latín es gemelos. Géminis es el gemelo. Bueno, las estrellas más brillantes de los gemelos son Castor y Pollux. A esa constelación le pusieron ese nombre porque en la mitología grecolatina hay unos gemelos muy importantes, precisamente Castor y Pollux. Y bien, en el cielo resulta que hay 2 estrellitas que se ven casi de la misma luminosidad, pegada una con otra. Era natural que se le asignara ese nombre a la constelación y esos nombres a esas estrellas. Castor, de las 2 estrellas, Castor es la que se encuentra más hacia el norte. Es la estrella que se llama Alfa de los Gemelos, la que debería ser la más brillante, de acuerdo con la designación inventada por Bayer. Ya platicaremos en otra ocasión. No es el mismo Bayer que el de las medicinas, es otro Bayer. Bueno, en realidad esta estrella es un poquito menos brillante que Pollux, pero bueno, es un detalle menor. Castor se encuentra a casi exactamente 50 años luz de distancia, 49.8 años luz de distancia, 49.8 años viajando a la velocidad de la luz. Las imágenes que vemos de Castor tienen casi 50 años de edad. Esta estrella no es una estrella, es un grupo de seis. Es un verdadero ballet el que ocurre en la zona de Castor. Desde la Tierra se puede ver con telescopio relativamente pequeño, con facilidad, a dos puntitos luminosos. Cuando se le ve con ayuda de cierto tipo de aparatos, por ejemplo del espectroscopio, es cuando uno descubre realmente cuál es la realidad del sistema de Castor. Es un grupo de seis estrellas que se encuentran muy cerca unas de otras. Pollux es una estrella que también tiene una historia muy interesante. Es una estrella gigante, anaranjada, parecida al aspecto que va a tener nuestro Sol cuando esté muriendo. Se encuentra a 34 años luz de distancia de la Tierra y parece que tiene un planeta. Es prácticamente seguro que tiene un planeta. Así que de todas las estrellas brillantes, Pollux es la estrella más brillante que hasta donde sabemos tiene una estrella. Tiene un planeta, perdón, después del Sol. De todos los objetos celestes que podemos ver, de todas las estrellas que podemos ver en el cielo, Pollux es el segundo objeto más luminoso que tiene planetas confirmados a su alrededor. Primero, desde luego, es el Sol. Bueno, Pollux nos está presentando una imagen de lo que podría ser nuestro Sol cuando se esté muriendo. Pollux tiene una magnitud absoluta de 1.09. Pasamos ya, para finalizar el programa, a los gigantes, a las estrellas monstruosas. Comenzamos con la estrella más brillante de la constelación del Toro. Esta estrella se ve casi exactamente encima de nuestras cabezas, más o menos a medianoche, aquí en la Ciudad de México, por estas horas. La estrella más brillante de esta constelación, perdón, me estaba brincando una. Tenemos que hablar de Arturo, la estrella más brillante de la constelación del Boyero. Es una estrella que está muy cerca de estas otras que estamos mencionando. Se trata de una estrella excepcionalmente brillante, poco menos brillante que Sirio. La estrella tiene una magnitud ligeramente variable y tiene una magnitud absoluta de 0.29. Ya sabe usted lo que es una magnitud absoluta. Es una estrella gigante, roja, que está vibrando y que probablemente, con el paso del tiempo, acabe por estallar. En la actualidad es 210 veces más luminosa que el Sol. Me voy a brincar algunas estrellas brillantes porque no me alcanza el tiempo. Vamos a hablar ahora de una estrella muy brillante que se encuentra muy cerca del horizonte sur desde la Ciudad de México. La estrella más brillante de una constelación que se llama el Río Erídano. Achernar, la estrella más brillante de esa constelación, es una estrella que tiene una masa de entre 6 y 8 veces la masa de nuestro Sol. Se encuentra a 139 años luz de distancia. Está mucho más lejos que otras estrellas que hemos mencionado, pero se ve casi con la misma intensidad. Esta estrella gira rápidamente sobre su eje. Tiene forma achatada. Es una estrella que no puede permanecer por mucho tiempo en la situación en la que está. Emite 3.150 veces más luz que nuestro Sol, si se lo puede imaginar. Por su masa, esta estrella tiene una presión enorme en el núcleo. Es mucho más masiva que el Sol, la presión en el centro es mayor, y como el ritmo de las reacciones nucleares que generan energía en una estrella depende directamente de la presión, ese ritmo es especialmente alto en el centro de Achernar y por eso emite un torrente de luz tan espantoso. Esta estrella es inestable. En poco tiempo, probablemente unos pocos millones de años, va a reventar, se va a convertir en una supernova. Achernar es un monstruo, pero se queda chiquito con las al compararlo con las dos estrellas con las que vamos a concluir este programa, las dos estrellas más brillantes de la constelación de Orión, la otra constelación junto con la de los gemelos, que goza de dos estrellas de primera magnitud. Betelgeuse es la estrella más brillante que se encuentra en la constelación de Orión, se encuentra hacia el norte, es la estrella anaranjadita que se ve al norte de la constelación de Orión. Es una estrella gigante roja, con una masa de entre 18 y 19 veces la masa del Sol. Es una estrella que emite una luz equivalente a 140.000 veces la luz de nuestro Sol, y que también dentro de poco tiempo se podría convertir en supernova. Y la última estrella de este programa se encuentra al sur de la constelación de Orión. Betelgeuse significa el sobaco del gigante, y Rigel significa la rodilla del gigante. Rigel es una estrella joven que no va a durar mucho tiempo. Tiene 17 veces la masa del Sol. Su radio es 78 veces más grande que nuestro Sol y emite 66.000 veces más luz que nuestra estrella. Rigel también eventualmente se volverá inestable y estallará. En el cielo nocturno, en el Pacífico cielo nocturno, puede usted encontrar estrellas parecidas a la nuestra. Puede usted encontrar familias de estrellas que de lejos se ven como un solo puntito, y puede encontrarse con verdaderos monstruos capaces de emitir un torrente de luz tan brutal que si usted pudiera quitar a nuestro Sol y poner a esas estrellas en su lugar, nuestro planeta se evaporaría inmediatamente. La próxima vez que observe usted el cielo nocturno, dése cuenta de eso, dése cuenta de lo que está viendo. Cuando la humanidad se dio cuenta de lo que contemplaba en el cielo, sacó de allí cuando menos la capacidad para usar alta tecnología. De las estrellas sacamos nuestra capacidad para usar la energía nuclear, por ejemplo. De una contemplación más tranquila, probablemente podríamos encontrar la sabiduría para utilizar ese conocimiento en beneficio de todos. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.